Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. El siguiente. Son 8 senderos, pues este es el segundo. El pensamiento correcto. Aquí todo se trata de ir a lo correcto. No lo ideal, lo correcto. Lo ideal está todo por ver todavía, ¿vale? Si practicamos el pensamiento correcto, nuestra visión será correcta. Se van dando la mano. Claro, si a mí me viene un pensamiento que no es correcto, que es, llamémosle negativo, o de crítica, o de censura, autocrítica, o lo que sea, si me doy cuenta, lo voy a eliminar, voy a decir, no, este pensamiento no, que me hace sufrir, voy a ponerme a pensar en flores, o que mañana me voy a la montaña, o lo que sea. Nos va a ayudar ese pensamiento correcto, a practicar una visión más correcta. Porque todo es hábito, queridos amigos, todo es hábito. Si tomamos el hábito de tomar todos los días café a las 4 de la tarde, empiezas como diciendo, bueno, pero es que luego es una necesidad tomar café a las 4 de la tarde. Es un hábito. Y somos de hábito. Mira cómo hace así, claro, porque ella toma café a las 4 de la tarde. Bueno. Fuera de bromas, pero de vez en cuando me gusta decir algo así, pues porque estamos entre amigos, ¿o no? Así tengo un fallo, me lo vais a perdonar. Bueno, el pensamiento en general conduce a la acción, ¿sí o no? En general, sí. Tú tienes un pensamiento, piensas en una comida que vas a hacer hoy, o en un paseo que te vas a dar, y enseguida te levantas, te vistes, te preparas, porque te conduce a la acción. Necesitamos para esa acción un pensamiento ¿qué? Correcto, claro. ¿Por qué? Porque nos va a conducir a una acción correcta. Vale. Qué fácil. Practicar el pensamiento correcto puede parecer muy fácil, pero es para mí el más complicado. No digo difícil, complicado, porque los pensamientos van por libre. Parece que van por libre, porque todavía no los hemos domesticado. El día que los domestiquemos va a ser la pera. Claro, van a hacer lo que nosotros queremos. La mente te piensa en general. Nosotros no pensamos, la mente te piensa. Y hace ella sus elucubraciones y te predispone para ciertos estados. Entonces, a veces pensamos de una manera, queremos hacer algo con ese pensamiento, pero resulta que el cuerpo no reacciona y no lo hace, hace todo lo contrario. Y es que el cuerpo y la mente a veces no se entienden. Todas estas filosofías están pensadas para autoconocernos. El autoconocimiento es básico. Es básico para que entendamos cómo es nuestra, no solo nuestra fisonomía, que también, saber cuando el cuerpo pide algo, cuando necesita algo, pero también es muy importante ver cómo están nuestras emociones, ver cómo están nuestros pensamientos y entre todo, entre toda esa amalgama de lo que somos, llegar a un equilibrio, llegar a una armonía. Y eso es lo que nos lleva a todo lo correcto que vamos a hablar hoy aquí. Lo correcto es liberarnos, es liberar en la medida de lo posible las cargas, que llevamos mucha carga a lo largo de toda nuestra vida, cuanto más años tenemos, más cargas, y eso es importante, liberarlo. Bueno, entonces volvemos a la respiración. Una respiración adecuada, una respiración consciente en el momento presente hace que el cuerpo y la mente se unifiquen. La meditación, como sabéis, los que estabais cuando he venido a hablar de ello, la meditación empieza con la actitud y con la respiración. Siempre. Tú siempre estás respirando porque estás vivo, pero la mayoría de las veces tú no estás consciente de cuando inspiras, de cuando retienes, de cuando exhalas, cuando vuelves a retener en vacío. Eso no te das cuenta. Pero es verdad que no necesitáis valeriana, ni valium, ni nada de eso para estar tranquilos y dormir. Respira conscientemente. Te vas a cansar una y mil veces. Te vas a perder en pensamientos una y mil veces. Pero como digo, todo es un hábito, vuelve otra vez. Trae a tu respiración. Y fíate de ella. Hace milagros. Milagros.